Cuando los recuerdos buscas algo más, rompe el frío del silencio. Da lo mismo si no es cierto. Vislumbrando los recuerdos, buscas algo más.